industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Historias de miedo para contar en la oscuridad tendrá una secuela. Esta nueva entrega volverá a contar con André Obredal como director. Y los guionistas de la primera película, Dan y Kevin Heitchman, también repiten su labor basada en la trama trazada por Guillermo del Toro. Todo siguiendo la inspiración de la saga de libros creada por Alvin Schwartz. Todavía no tiene una fecha de estreno y se desconocen los detalles específicos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.